Fuerte con la música de Amor 101. Todavía no te olvido. Amor 101, la radio que te enamora. Un par de conciertos. De Guaymas, Sonora, México. Disfruta Amor 101, la radio que te enamora. XHFX 101.3 FM con 25,000 watts de potencia y en el 630 kHz de tu AM con 1,000 watts de potencia. Las 24 horas contigo desde calle 29 y avenida Cerdán. Teléfono 622-22-40630, oficina, y 622-22-25301, cabina y WhatsApp. Disfrútala también en internet en www.amor101.com. Amor 101, la radio que te enamora. Latin Knockout, Fox Televisa y el Ayuntamiento de Guaymas presentan el campeonato de la WBC México contra Colombia, en homenaje a los ídolos guaymenses Marcos Geraldo, Julio César Borboa y Vicente López Arellano. Pelea estelar, el ex campeón mundial Oscar Guerrero Escandón contra Mickey Román, este viernes 11 de abril en el malecón desde las 6 de la tarde. Además, el guaymense Marcos Cota contra el chihuahuense Brian Alegre Aguirre y 7 combates más. El evento será transmitido por VIX, UDM, Codere y Canal 5 de Televisa, por los comentaristas El Zar Carlos Aguilar, Marco Barrera, Mariana La Barbie Juárez, Mary Claire e Iñaki Arzate. Puedes canjear tus boletos para el área general con croquetas o pañales para adulto. Box en el malecón. Allá nos vemos. Lleva tus pañales para adulto o croquetas y canjéalos por boletos en Palacio Municipal y en las oficinas del DIF. La espera terminó. Ya abrió sus puertas en Villas de Miramar, Taquería Puro Chucky. Ven y saborea los exquisitos tacos de carne asada con sus complementos y gran variedad de salsas en otro nivel. Aquí los tacos son Puro Chucky. Ubicados en Avenida del Mar, frente al Oxxo de Villas de Miramar. Horario especial por apertura todos los días de 6:30 de la tarde a 11:30 de la noche. Aceptamos pagos con tarjeta. Taquería Puro Chucky. Hotel Playa de Cortés solicita personal para sus siguientes áreas: camarista y jardinero. Requisitos: sexo indistinto, mayor de edad, ganas de trabajar y disponibilidad de horario. Interesados: presentarse con solicitud elaborada en recursos humanos del hotel de lunes a viernes. México enfrenta la peor crisis historia, y las principales naciones del mundo ya señalan al gobierno de tener una alianza con el narcotráfico. Mientras el gobierno niega la realidad, los cárteles siguen operando impunes. Es hora de actuar. El PRI no va a tolerar más baños de sangre. Es hora de crear un SAR antidroga, que sin vínculos con el gobierno, ni con el narco. Investigue, atrape y encierra a los criminales de una vez por todas. PRI, el mejor partido de México. Enamora. Si me ves llorando, no que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque es...